Estás escuchando Ion Radio. Somos jóvenes y creemos en la labor del periodismo, pero un periodismo responsable, periodismo activo, periodismo de calle y participativo, honesto, comprometido, crítico y social. La redacción. Periodismo a fuego lento. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Si estás oyendo este programa, es que has conectado con Ion Radio y estás escuchando La Redacción. Hay quien la considera el opio del pueblo, hay quien cree que es una forma de salida adelante en malos momentos y hay quien opina que es un pilar fundamental de nuestra sociedad. Lo cierto es que, nos guste o no, está presente en todo el mundo y tiene una grandísima influencia en todo aquello que nos rodea. Es por ello que esta edición de La Redacción la dedicamos a la religión. Desgranaremos en qué estado se encuentra la Iglesia Católica con la mesa de expertos, escucharemos lo que opina la calle de la religión, analizaremos el consumismo en la época navideña con un reportaje y recordaremos los beneficios fiscales de la Iglesia con un reportaje de datos. Antes de nuestra sección favorita, la comunidad, escucharemos una entrevista con el líder de la cienciología en España, Iván Arjona. Sabemos que además que este tema es extremadamente amplio, que trataremos una serie de temas concretos y que nos dejaremos muchos en el tintero. Pero hemos creído que es mejor comenzar poco a poco, ya que este programa es solo un primer escalón de una serie que nos llevará a otras religiones y a otros aspectos de la propia Iglesia Católica que aún no hemos tocado. El equipo de producción y redacción de este programa está formado por Alba Villanueva, Lourdes Jiménez y Esther Legaz, que han estado luchando como unas jabatas para sacar adelante este programa. Y quien les habla, Ricardo Arís, estará al cargo de la presentación. Así que comenzamos en 3, 2, 1... Panorámica. Empezamos esta edición de La Redacción dedicada a la religión con nuestra sección panorámica, en la que mantendremos una conversación con Agustín Villacorta, el de la plataforma Laica, y Billy Rodríguez, que es cura de Usera. Con ellos hablaremos de la Iglesia Católica, en qué estado se encuentra tras la llegada del Papa Francisco, de la imagen que tiene actualmente o de la superestructura que lleva 2000 años ya construyendo. Pero antes de eso, escucharemos un reportaje de datos de nuestra compañera Esther Legaz, quien ha analizado el actual estado fiscal de la institución bimilenaria. Los datos fiscales y la financiación de la Iglesia han sido siempre temas controvertidos que han generado un gran debate en la sociedad. Esto se ha acentuado en tiempos de crisis con motivo de las exenciones fiscales con las que cuenta la Iglesia, como la del pago del IBI en determinadas ocasiones, que supone que el Estado ingrese 5 millones de euros menos. Como consecuencia de este debate, la Conferencia Episcopal Española ha publicado un documento respondiendo a los asuntos más conflictivos. Afirma que la Iglesia paga el IBI de todos los bienes inmuebles que no estén liberados por la ley. Sin embargo, el hecho es que la mayoría de ellos cumplen con los requisitos para esta exención debido a la ley de mecenazgo, que en un principio era exclusiva de la Iglesia, pero que tras una ampliación en el año 2002 incluye a todas las entidades de utilidad pública y sin ánimo de lucro. El debate continúa incluso entre los fieles católicos, ya que los acuerdos entre Iglesia y Estado incluyen también los domicilios de sacerdotes, obispos, casas de congregaciones, algo que va más allá de la mera finalidad de la Iglesia. Por ello, es fuerte el contingente de personas que instan a la Iglesia a pagar voluntariamente el IBI. El acuerdo con la Santa Sede dice que hay exención del IBI para un conjunto de instituciones que dependen, en este caso, de la Iglesia Católica, y por supuesto hay que cumplirlo, pero es verdad que una cosa es una catedral y otra cosa es un parking donde se cobra al lado de la catedral. Muchos se niegan alegando que esto perjudicaría a Cáritas, pero esta es una idea equivocada, porque la mayoría de su presupuesto procede de contribuyentes voluntarios. Según la propia Conferencia Episcopal Española, suele haber una confusión entre la Iglesia y esta institución. Esta última aporta un 2% del presupuesto de Cáritas, mientras que el 65% se debe a las donaciones privadas. Ya que la Iglesia no está por la labor de pagar este impuesto, se han lanzado diversas iniciativas como la campaña de recogida de firmas de Europa Laica para conseguir un cambio legislativo dada la actual situación de España. Pues sí, porque la Iglesia tiene mucho dinero también, entonces que colabore. Hace muchas cosas buenas porque la Iglesia, pero bueno, pues no sé, todo el que tenga propiedades tiene que pagar. Lo veo lógico que la Iglesia también ayuda mucho al pobre, pero eso no tiene nada que ver para que, como está la cosa como está, pues que la Iglesia debe de pagar como todo ciudadano. Yo no estoy ni en uno ni en otro, pero ya que nos agarramos nosotros, que se agarren ellos también, ¿no? Colaboren también. La Iglesia contaba también con un beneficio que le exentaba del pago del IVA, pero tras una modificación de la ley realizada en 2007, paga este impuesto sin ningún tipo de ventaja respecto a los demás. También aporta su correspondiente cantidad en las tasas municipales, aunque muchos ayuntamientos la han eximido de ello. Otra de las ventajas fiscales de la Iglesia es su exención del impuesto sobre sucesiones o del impuesto sobre transmisiones patrimoniales. En relación al impuesto de sociedades, no paga por las donaciones recibidas ni por actividades económicas complementarias a la actividad principal o de pequeña cuantía. Las asociaciones que realizan actividades de interés general se benefician igualmente de esta exención fiscal. Este documento también afirma que la Iglesia no está financiada por el Estado. El 25% de su presupuesto proviene de la declaración de la renta de los ciudadanos, pero marcar la casilla es un acto voluntario. Además, según los propios datos del Ministerio de Educación, cada plaza en un centro público le supone al Estado un gasto de casi el doble que en un colegio concertado. Es innegable que la Iglesia cuenta con múltiples beneficios fiscales, aunque con el paso del tiempo se han extendido a otros sectores o han sido eliminados, lo que plantea la pregunta de si en un futuro desaparecerán por completo. Sin embargo, por el momento, la Constitución avala a la Iglesia y por ello los intentos de forzarla a pagar el IBI en todos sus bienes, como intentó recientemente una ley de Navarra, se han visto frustrados por propia sentencia del Tribunal Constitucional. Pues estamos ya con la mesa de... Antes la hemos llamado mesa de expertos, no sé si llamarla de esta forma o no. En todo caso, bienvenidos, como decía Agustín Villacorta y Billy Rodríguez, que están presentes en esta mesa. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo en primer lugar quería decirte que no es la Plataforma Laica, es la Asociación Europa Laica, y que no es tan antigua como la Iglesia Católica. Fue fundada en 2001 en Talavera de la Reina por un profesor de filosofía de un centro educativo con el objetivo de apoyar a un funcionario municipal que por su cargo le obligaban a participar en las procesiones públicas de Semana Santa, y eran amigos, en un concepto solidario entendieron que eso es un libre derecho, pero no puede ser una imposición por parte de ninguna autoridad pública. Uh-huh. Claro. En todo caso, la Iglesia Católica os llega solo 2.000 años de ventaja, porque si se nacisteis en 2001... Sí, ¿verdad? Pero estamos dispuestos a cortar. Les vais a atrapar pronto, yo creo. Bueno, yo creo que sí, no serían tantos, porque el movimiento laico ha empezado con la modernidad, o sea que, aunque en España, como siempre, ha ido un poco más tarde, apareció hace unos años, pero vamos, movimientos por la laicidad del Estado y tal, pues empezaron a aparecer en la medida en que justamente el Estado empezó a independizarse de los criterios y del peso de las religiones, ¿no? O sea que... Sí, totalmente de acuerdo, Billy. Yo hablaba de nuestra asociación, sí, que es de 2001, pero sí, tiene razón, Billy, que en España hubo ya unos movimientos laicos y se puede decir que se alcanzó su máximo grado de Estado laico en la Segunda República, en el año 31 al 39, un grado de laicismo que consideramos, mejor dicho, de Estado laico con separación de Iglesia-Estado, grado que todavía no hemos conseguido de nuevo hoy en día, en mi opinión particular y en la opinión de Europa Laica. Sí, sí, vamos, yo estoy de acuerdo. O sea, yo estoy de acuerdo en que lo que consiguió teóricamente las declaraciones de la Segunda República no era más que, como decía antes, un ponerse al día de lo que en otros países ya, pues en el mismo Francia, desde el principio del siglo XX ya hubo una separación por ley en 1905, ¿no? O sea que aquí, pues eso, como la Iglesia Católica en España ha tenido mucho peso histórico, mucho poder histórico, pues bueno, pues ha costado mucho más el que estos movimientos tengan una cierta posibilidad de... Entonces, pues cuando la célebre expresión de Azaña, Europa ha dejado de ser católica, que no quería... Entonces enseguida lo vieron, los obispos de entonces lo vieron pues como una barbaridad, un ataque directo a la Iglesia Católica, y no era más que la constatación de que la sociedad española seguía siendo católica, para bien o para mal, pero que el Estado pues tenía que dejar de ser confesional. Quizá Azaña no consideraba a España Europa, ¿no? En este sentido, en su frase. Hombre, pues porque precisamente lo que pretendieron los gobernantes de la Segunda República, bueno, por lo menos esto, pues fue irla acercando a Europa. Claro. Y en algunas cosas incluso por delante de lo que había en general en Europa. Bueno, fue Francia, como dices, Billy, en 1905 con su constitución, que ya incluye, no sé si en el artículo 1 o 2, la separación de Iglesia-Estado, pues ahí en ese punto avanza. Pero sin embargo, en el tema de la mujer, me parece que la Segunda República se pone por delante de casi todos los países europeos. El voto de la mujer en Francia no llegó hasta después de la Segunda Guerra Mundial, hasta a 1940 y tantos, mientras que España lo reconoció en una... Sí. Por eso decimos que no solo es aproximarse, sino que en algunos aspectos fue incluso más allá. Nos está gustando mucho esta discusión. No hemos hecho ninguna pregunta y hemos cubierto unos cuantos minutos de esta conversación, y quiero decir que lo estamos disfrutando mucho. De hecho, la primera pregunta que tenía era cómo llegó la Iglesia, volviendo al tema de la Iglesia, cómo llegó la Iglesia a ser un negocio. ¿Desde qué momento creéis que podía considerarse que la Iglesia ha sido un negocio? Bueno, vamos a ver, yo creo que históricamente la Iglesia empezó a... Cuando la Iglesia empezó a ser una institución de poder, básicamente, pues como cifra da... icono, pues es con Constantino, a nivel del Imperio Romano con Constantino, y a nivel de España pues con Recaredo. Entonces, en la medida en que la Iglesia, de ser grupos de comunidades cristianas, fueron poco a poco adquiriendo prestigio dentro del Imperio, pues porque en los dos primeros siglos pues la manera de vivir que tenían las comunidades cristianas era atractiva, sobre todo para sectores pues que estaban marginados, empobrecidos, etcétera. Lo que pasa es que en la medida en que fueron adquiriendo un poder, un prestigio, pues eso se convirtió en un poder político, sobre todo cuando la religión pagana pues ya perdió toda su ascendencia. Llegó un momento en que la religión pagana pues perdió su, sobre todo ante los filósofos y la gente de pensamiento, perdió su ascendencia, y entonces pues le vino a sustituir la Iglesia cristiana, entonces básicamente con Constantino. Entonces, a partir de ahí, la religión pasa a ser un elemento del Estado, un pilar del Estado, como lo había sido la religión pagana antes y como lo habían sido pues casi todas las religiones en la historia, ¿no? Un elemento del Estado. Entonces, eso se profundiza mucho más en Europa y más en España pues en la Edad Media, cuando se desarticula todo el Imperio Romano. Lo único que queda un poco organizado y un poco articulado es el esquema y el esquema y los cuadros episcopales, incluso las denominaciones actuales de la Iglesia son denominaciones que eran de la última etapa del Imperio Romano, o sea, diócesis, obispo, sí. Todo eso eran. Entonces, yo creo que todo arranca justo de la época en que Constantino, el símbolo que se le aparece, las batallas, utiliza un movimiento religioso que hay, ascendente, a épocas previas del Imperio Romano, unas veces perseguido, otras medio tolerado, otras tal, y veo una posibilidad de tener un apoyo, además, porque predicaba en contra de las teorías, vamos, de las religiones que había en ese momento, paganas, pues un Dios único, una obediencia, y yo te premiaré más allá. Entonces, de esa manera, es una forma de conseguir el someterte a un poder político de un emperador, someterte y no reclamar ahora, porque más allá vas a tener un gran premio. Uh-huh. Y a partir de ahí, la Iglesia, ya me parece que es el siguiente emperador el que le hace la... ¿Quién es Trajano? Teodosio. Teodosio. Es el que hace la Iglesia católica como religión oficial del Estado y empieza ya a prohibir las demás. Incluso uh-huh. ahí me parece que Agustín de Hipona también tiene uh-huh. su teoría en la cual sí, a partir de ahí el mal hay que combatirlo como sea, uh-huh. la verdad es única y el poder político uh-huh. y el poder religioso se dan soporte mutuamente y ahí es donde empieza uh-huh. de ser una Iglesia muy precaria uh-huh. a aliarse con todo el poder político, sí, lo cual sí, sí, reporta sí. un mutuo beneficio. Sí, sí, sí, si os parece, podemos saltarnos unos cuantos papas y llegar al actual, es decir, todos, y llegar al actual, pero es un pequeño salto de Trajano ahora. La verdad es que queda algo de la imagen de Jesús en la superestructura de la nueva Iglesia que tenemos hoy. ¿Podemos encontrar algo de esta imagen el nuevo Papa? El nuevo Papa es un poco como Obama, que también le llamaba así, un aire fresco sin poder de decisión, es una marioneta del Consejo Vaticano. Yo quisiera hacer un comentario previo, es que la Asociación Europa Laica, sobre esto, si queda o no queda, no es nuestro tema. Es decir, nosotros respetamos las creencias individuales o la ausencia de creencias de todos los ciudadanos y ciudadanas, y no es nuestro cometido en uh-huh. ese aspecto. Lo que sí luchamos es por un Estado laico donde haya una separación de Iglesia-Estado uh-huh. y donde los ciudadanos, Billy pueda ser cristiano con tal, yo pueda ser agnóstico, ateo, escéptico, el otro pueda ser testigo de Jehová, el otro, siempre sometidos de alguna manera a la legislación existente de este país, los derechos civiles de todos en común, lo que se llama un poco la res pública. Entonces, esa respuesta yo no es que no la quiera contestar, es que no es mi ámbito. Billy. Sí, bueno, vamos a ver, yo creo que hasta ahora, pues bueno, como está habiendo gestos que parecen más evangélicos que los que había habido hasta ahora, ¿no? El problema, bueno, y empieza a haber algunas pequeñas decisiones. El problema, como decía un artículo de un teólogo en una revista Iglesia Viva, es pasar de los gestos a la gestión. Entonces, está habiendo gestos simpáticos que parece que van en una buena línea, parece que esto suena bien, pero bueno, el problema es cómo todo esto se va a ir haciendo gestión a la hora de tomar decisiones, a la hora de nombrar personas, a la hora de cambiar estructuras, porque, claro, no es lo mismo decir, hacer declaraciones y abrazar a los niños que tomar decisiones, cambiar estructuras, nombrar personas, aunque ya hay declaraciones muy serias que está haciendo, por ejemplo, sobre el sistema económico capitalista, ¿no? Aquí mismo tengo la primera carta que ha publicado y hay expresiones muy, muy claras. O sea, dice que esta economía mata. Con esa, o sea, eso es textual. Esta economía mata porque crea inequidad, desigualdad y crea exclusión. Entonces, que es un sistema en su raíz injusto, cosa que hasta ahora la doctrina de la Iglesia no lo había dicho tan claro. Había hablado, bueno, pues de que el sistema capitalista es un sistema como otro cualquiera, que tiene sus excesos, pero no había dicho que en su raíz, tal como está organizado, es un sistema injusto y que mata. Pero claro, eso está muy bien, pero ahora, ¿qué consecuencias va a tener eso en la relación con los distintos países, en la relación con los grandes dueños de este sistema? O sea, ¿cómo eso se va a concretar? Entonces, quiero decir que algunas cosas, pequeñas decisiones ha habido, por ejemplo, pues lo que está empezando a hacer en el Banco del Vaticano, ¿no? Pues hasta ahora, bueno, era claro que que era una plataforma de blanqueo de dinero, sobre todo de la mafia italiana y bueno, y de muchas más cosas, ¿no? Entonces, por ahí, pues ya ha empezado a cambiar gente y ha empezado a incluso, entonces, pero ha sido básicamente, pues porque los informes de la Unión Europea, pues le han dicho que pasaba, o sea, que pasaba con el Estado Vaticano, un Estado en la Unión Europea que estaba favoreciendo el blanqueo de dinero y como funcionaba casi como paraíso fiscal, ¿no? Claro. Hombre, yo decía que no quería participar en la opinión porque habías preguntado la relación entre el Papa y Jesús de Nazaret. Bueno, más la teoría, las ideas de Jesucristo. También y claro, puedes opinar sobre el Papa, no, si quieres. No, vamos, sobre el Papa sí opino. Sobre esa relación de si lleva las ideas originales o no, es lo que decía yo, que es una opinión de contenido religioso. Uh-huh. Entonces, sobre el otro, sí tiene un gran contenido social, lo que acabas de decir, social en cuanto afecta a toda la sociedad. Uh-huh. Y ahí sí estamos nosotros, porque uh-huh. si defendemos una sociedad laica, sí afecta lo que dice... ¿Pero es una fachada, como dicen que es? Pues vamos a ver. Nuestro objetivo sería, yendo a un punto concreto, el concordato. Nuestro objetivo es que el Estado español denuncie el concordato. Nuestro objetivo es un objetivo político. Es decir, yo no voy a decir a alguien, pues estás equivocado por tus creencias en Jesucristo, o estás Y nosotros solo reclamamos al Estado español. Hombre, nos alegramos mucho de las declaraciones que hizo el Papa en Brasil, diciendo que es bueno para la Iglesia que las relaciones, la separación Iglesia-Estado, vino a decir, vamos, sí, no sé si con las mismas palabras, y nosotros dijimos, joder, pues qué bien, que es lo que estamos diciendo nosotros, pues oye, a ver si es verdad que aquí el rouco se entera de estas cosas, que lo único que hace es pedir privilegios. No parece un papa, ¿verdad? No, vamos a ver, yo no digo que eso no sea un papa, yo digo que si está diciendo la separación de Iglesia y Estado, que muy bien, que está en nuestra línea, que es lo que nosotros lo que queremos conseguir. Uh-huh. Y sí, esa ausencia de privilegios. Ahora, yo vuelvo a decir una cosa con eso y con otras cosas, como has dicho, de, por ejemplo, ha hablado del tema quién soy yo para condenar a los homosexuales y tal, quién soy yo para... Pues me parece, por lo menos en cuanto a imagen, mucho mejor que lo anterior. Uh-huh. Lo que me estoy temiendo es que a ver si se queda solo en imagen. Como campaña de imagen, chapó, voy a decir. ¿Me permitís la palabra? Sí. Ahora, si solo se queda en campaña de imagen, pues dices, pues qué bien. Pues uh-huh. como hoy en día es tan importante todas estas campañas, vale. Pero yo digo, vale, prueba uh-huh. de don algodón, como se dice por ahí. Uh-huh. Denuncia al concordato el Papa, ya que el gobierno español no lo quiere denunciar. Sí. Venga. Y entonces digo, ahora sí que has dado un buen paso. Uh-huh. Les has jugado un órdago. Uh-huh. Y ahora yo te creo de verdad uh-huh. que si quieres la separación... que se puede dar la contradicción de que justo lo defienda más el Papa que un Estado, que sería una paradoja, ¿no?, aparentemente, pero por otro lado puede ser que sea más autenticidad eso, y eso es Billy el que tiene que opinarlo y tal. Billy, opina, entonces. Sí, bueno, yo personalmente estoy de acuerdo, y además me parece que ya hay unos cuantos países en que ese paso se dio. Hablábamos antes de Francia, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que todavía hay algunos países en Europa, como son Polonia, Italia, España, Portugal, Irlanda, que era como el reducto católico de tratar bien a la Iglesia, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo que está diciendo Agustín, mi opinión también es esa. O sea, otros sectores de la Iglesia Católica pues piensan que ese estatuto de la Iglesia en España tiene que seguir existiendo así. Yo pienso que no. Y además que yo creo que la manera de estar presentes en la Iglesia sería, nos obligaría a hacer un esfuerzo de reformulación de muchas cosas, de otra manera creativa de estar presente, que nos vendría a la Iglesia también muy bien. Lo que pasa es que, claro, cuando una institución fuerte, grande, con historia detrás, con intereses detrás, pues ha tenido todo un recorrido de años y de siglos, pues espontáneamente no es fácil que cambie. Entonces, pues si se la obliga un poquito, sea porque las líneas del Vaticano cambian o sea porque el planteamiento del gobierno español va cambiando también, pues yo creo que le vendría. Yo personalmente pienso que ese cambio le vendría muy bien, no solo a la sociedad española, que la vendría, sino a la propia Iglesia. Yo estoy de acuerdo y creo que está pasando un tiempo. Sigo pensando que hasta ahora es imagen, palabras. Aparentemente puede haber detrás un contenido, una voluntad, unas ganas de energía para llevarlo, pero yo, uh-huh, hasta que no lo vea, los hechos, pues me quedo ahí. Sí, nosotros ahí estamos en eso. Y yo creo que a pesar de todo el inmovilismo que la Iglesia tiene, evidente, y lo estamos viendo especialmente aquí con los obispos en España, el Papa, en definitiva, es el jefe de... Vamos a hacer el símil con una empresa, y cuando dices, por ejemplo, que dijo algo así en Italia, aquí tenemos muchos conventos y cosas semiocupadas, vacías o algo así en un determinado momento, y tendríamos que, ahora que hay esta crisis y esta necesidad, utilizarlos para acoger a ciudadanos. No, no repito, no soy capaz de repetir las palabras, pero la idea, Billy, yo creo que fue... Sí. Yo digo, yo soy el jefe de una empresa y digo a todos los directores de las grandes congregaciones, oye, a ver, aquí quiero un plan que me presentéis en el plazo de un año con todos los conventos que tenéis semiocupados, uh-huh, y me vais a ofrecer un 5%, un 10% para dentro de dos años de acoger a la gente que lo necesita, uh-huh, sí, porque si no. Es denunciar algo que todos sabemos. Sí. Y eso lo puedo decir lo puedes decir tú, pero el jefe de una empresa pone en marcha la empresa. Sí. Y lo primero que hace es un plan. Y está haciendo, entonces, esa es una de las preguntas que queríamos hacer, y ya casi como reflexión final, porque se nos está acabando el tiempo para este espacio en la redacción. ¿Creéis que tiene un poder real el nuevo Papa o es una simple marioneta, uh-huh, de todo el poder vaticano, digamos? Bueno, vamos a ver, digo lo que decías tú antes. Yo estoy de acuerdo que, y además lo he dicho al principio, que de los gestos a la gestión, que es una frase que me parece que refleja muy bien. Entonces, toda la gestión se ha visto muy poco, pero con todo hay algún detalle. Por ejemplo, hoy mismo ha salido en la prensa que Rouco ya no va a estar en lo que llama la congregación de obispos. ¿Qué quiere decir eso? Pues eso quiere decir que Rouco ya no va a estar entre los que nombren obispos, porque hasta ahora estaba en, no sé cuántos son, una pequeño grupo de obispos de todo el mundo que nombran ellos obispos. Entonces, eso es importante, porque uno de los obispos que tienen que nombrar es el de Madrid, el de Barcelona. Ha tomado esa postura. Pero, entonces, sin embargo... perdona. Entonces, el hecho de que ya no esté... Se puede explicar que es que tiene 76 años y ya se tenía que haber retirado hace dos años, pero es que hay otro cardenal español que tiene 78 y sí que sigue estando en esa comisión, lo cual quiere decir que empieza ya a tomar alguna pequeña decisión, muy pequeña. Otro detalle es al secretario de Estado que ha nombrado, que era el nuncio en Venezuela. Parece que el nuncio, la actuación que ha tenido, el papel que ha tenido este nuncio en Venezuela, ha sido un poco de moderador entre los obispos venezolanos y Chávez, lo cual quiere decir que este nuncio no está en la misma línea que los obispos venezolanos, porque ha actuado con toda la diplomacia que hay que actuar y todo lo que quieras, pero ha actuado un poco de mediador entre los obispos venezolanos y Chávez. Quiero decir, y ese es el secretario de Estado, o sea, que es el segundo del Vaticano. Entonces, quiero decir que son pequeños detalles, ya veremos a ver por dónde tira, pero son pequeños detalles. Ojalá. En el caso de Venezuela no tengo esa información, no sigo tanto. Pero en el caso de España es verdad lo que dices de Rouco, pero también es verdad que para sustituir, me parece que amigo, ha nombrado a un obispo que ha sido responsable de la COPE y que es del Opus. Sí, no, absolutamente de acuerdo. Quiere decir que podemos decir, como mucho podríamos decir una de cal otra de arena hasta ahora en España. Sí, sí, no estoy de acuerdo. Yo quisiera, antes de todo, al final, tener para hacer un comentario de lo que habéis leído sobre el IVA y el IRPF, sí. Que no estoy de acuerdo, en ciertas cosas que habéis dicho. Si me dejáis un... sigue, pero... Brevemente, porque tenemos poco tiempo, pero sí. Si quieres, acaba y acaba con tu comentario. Sí, ya os he dicho esto, lo del obispo, porque iba a cuento de lo que tú decías, y por eso, perdona que te intentas interrumpir. Sí, yo estoy de acuerdo, yo lo que estoy diciendo es que hay pequeños signos, porque bueno, el tema del nombramiento del de Sevilla no ha sido este el que lo ha hecho, venía de antes, ¿no? Pero de todas formas, los que están, los últimos que ha nombrado, incluso no está claro. Incluso, por ejemplo, el discurso que dio su delegado en la canonización, en la beatificación en Tarragona, pues fue absolutamente impresentable. Entonces, por lo menos, aunque era algo que a lo mejor ya tenían decidido y él no se ha podido poner, pero sí que podía haber, ahí podía él haber dicho algo distinto, ¿no? Entonces quiero decir que totalmente de acuerdo, ¿eh? Quiero decir que sí, la de Tarragona, pero ya veremos, pero vamos, yo insisto en la frase que decía antes, de los gestos a la gestión. Entonces yo digo que hay pequeños signos, pero ya veremos. O sea, pues, yo también estoy en ya veremos. Ahí coincidimos, de los gestos a la gestión. Pues ya lo veremos, creo que podemos cerrar aquí. Que lo del IVA brevemente, lo del IVA, vamos a ver. Primero, lo del IVA fue una imposición de la Comisión Europea. Intentaba poner una denuncia al gobierno español porque iba en contra de la normativa europea al que una institución como la Iglesia Católica estuviese exenta de pagar el IVA. Estoy de acuerdo. Entonces, se les compensó. ¿Cómo se les compensó? Es decir, el gobierno iba a recibir una multa, entonces la Iglesia paga el IVA para que la Iglesia no pierda el dinero que te hacía por el IVA, suben en la casilla del IRPF del 0,5 al 0,7%. Y eso se hizo en un gobierno socialista. Sí, estoy de acuerdo. 2008. Eso en cuanto al IVA, una aclaración. Y en cuanto a lo del IRPF, quiero hacer una aclaración, eso ahí de que no cuesta. El IRPF, en realidad, es un pequeño, vamos a decir, igual la palabra suena fuerte, un pequeño robo a todos los ciudadanos que no son católicos o los pocos que reciben de otras religiones. Esa de campaña que han hecho los obispos, a ti no te cuesta nada. Es que es verdad, pero si no me cuesta a mí cuando yo marco esa casilla y retraen un 0%, un 0,7% de los presupuestos del Estado, quiere decir que de algún sitio lo quitan. Sí. Y se lo quitan a todo el conjunto de qué, de lo que se va a dedicar a sanidad, a educación, a investigación y tal. Sí. O sea, esa campaña, tal como se anuncia, realmente yo la declararía inconstitucional y habría que verlo. Porque, ¿por qué yo, que puedo ser agnóstico y que puedo ser testigo de Jehová o lo que sea, tengo que un 0,7%? Es decir, es que encima la propaganda se miente. Claro. Sí. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dice Agustín en estos dos puntos. Lo que pasa es que, bueno, yo no represento a la Iglesia, represento a unos sectores que pensamos de otra manera. En todo caso, os agradezco a los dos que hayáis venido. Ha sido un placer teneros para conocer un poco qué está pasando en la Iglesia ahora mismo, tanto desde dentro como desde fuera, desde el lado de la... voy a intentar decirlo bien, Asociación Europa Laica, y desde la parte de Billy Rodríguez, que es cura de Usera. Así que muchas gracias por haber venido a este programa La Redacción. Gracias a vosotros por darnos la oportunidad de discutir esto, debatir esto, sumar opiniones. Poco hemos discrepado en muchas cosas, lo que vale a nosotros pues me parece bien, y nos quedaría, pues nos hubiese quedado para hablar mucho más. Podríamos haber tirado una hora o dos, la verdad que sí. Seguro que sí. Pero tendremos otras ocasiones para hacerlo. Muchas gracias. Pues nada, gracias a vosotros por la posibilidad de hablar en público de cuestiones que hablamos muchas veces en privado. Estás escuchando La Redacción. Y sobre esta piedra edificaré lo que debo llamar mi iglesia. Dice el Evangelio según San Mateo 16:13-20 que Jesús le dijo a Pedro que sobre una piedra edificaría su iglesia. Mucho les ha cundido en 2000 años de historia desde aquellas palabras. Hoy día, la Iglesia, como institución privada de relevante esfera pública, posee un tesoro solo superado por los Estados Unidos. Ah, come vorrei una chiesa povera e per i poveri. Según la revista italiana Oggi, el tesoro de la Iglesia ascendía en 1952 a 7.000 billardos de liras. Según la cotización del oro en aquel entonces, eso correspondería a unas 10.000 toneladas de oro. Hoy en día, eso serían unos 410.000 millones de euros. Ah, come vorrei una chiesa povera. E per i poveri. Es una historia de santos y de pecadores. Nuestra compañera Lourdes Jiménez pregunta sobre todas estas cuestiones a Joseba Louzao, historiador especializado en la Iglesia contemporánea y profesor del Centro Universitario Cardenal Cisneros. Cuando Jesús le entrega su reino a Pedro, ¿qué significado le das ahí a la palabra reino? El anuncio era: el reino nos es regalado. Solo tenemos que acogerlo, no tenemos ni que construirlo ni nada, sino acogerlo en nuestras vidas. Has dicho que el reino no había que crearlo. ¿Crees que la Iglesia no ha construido su propio reino? Históricamente son 2.000 años de antigüedad y la verdad es que ha habido momentos en la historia de la Iglesia bastante oscuros, ¿no? Sobre todo en periodos como la época medieval. Y también, leyendo los del presente, ¿no? Creo que hay unas tradiciones y un proceso histórico que la Iglesia tiene que ser más lento de necesidad, ¿no? Si pensamos en cualquier institución humana, los diferentes problemas que nos encontramos con instituciones creadas hace 100, 200 años, pues nos tenemos que imaginar con una institución como la Iglesia, que tiene 2.000 años. ¿Hoy en día crees que ese reino tiene connotaciones materiales? Yo creo que como Iglesia, como institución, e incluso hablando del Estado Vaticano, no creo que exista una connotación material. Solo hay que ver un ejemplo de unas personas que son siempre muy señaladas, que son los papas, y yo creo que no hay ninguna connotación material en esa idea de querer ser papa, ¿no? Realmente ellos no lo entienden en clave de poder, sino en clave de servicio. Cuando un papa acepta ejercer ese cargo, también acepta unas determinadas condiciones de vida, trasladar su lugar de residencia. Quiero decir, hay también unas connotaciones materiales. Francisco, por ejemplo, el Papa Francisco en estos momentos ha abandonado la casa habitual de los papas y vive en una casa de ejercicios normal y corriente, en la que vivía antes de ser nombrado, ¿no? Creo que los papas deberían hacer más gestos y creo que Francisco los está haciendo para cambiar la idea de la mente, ¿no? que tiene la gente, pero no creo que sea una vida ni cómoda ni de riqueza. A lo largo de la historia, la Iglesia ha expulsado y perseguido a muchas órdenes religiosas que tenían un afán, a veces incluso extremo, por propugnar la pobreza y llevar una vida intangible. Ejemplo de ellos son el catarismo, los fraticelli o los valdenses. Si hablamos del caso concreto de los cátaros, creían que la Iglesia representaba ese instrumento de Satanás en el mundo. Por tanto, la confrontación era muy, muy sencilla. En el caso de los fraticelli, su idea clara es la pobreza extrema, hizo que fuese un grupo bastante anárquico, que no hubiese una estructura muy clara de institucional, por decirlo de alguna manera. En el caso de los valdenses, que están incluidos ya en el mundo de la reforma, en el calvinismo, ¿no? Ya que empiezan ya o prefiguran lo que va a ser la reforma de Lutero y esas críticas a la ostentación y a lo humano que tenía la Iglesia. No creo que tampoco tengamos que marcharnos en movimientos que están fuera de la Iglesia, ¿no? Es decir, también hubo una crítica muy potente en la forma de entender esta sociedad perfecta, por ejemplo, con un personaje central que es San Francisco de Asís, y que por eso el Papa actual acaba recogiendo ese nombre. Desde esa idea medieval de sociedad perfecta, en la que la Iglesia, pues con ayuda del poder temporal en este caso, pues intenta erradicar estos movimientos. El Instituto de Obras Religiosas, conocido como el Banco Vaticano, gestiona 13.700 cuentas, que en 2012 depositaron 6.300 millones de euros. Para que se hagan una idea, eso es aproximadamente 3 veces el presupuesto sanitario de España para 2014. El conocido como Banco Vaticano, que en el fondo tampoco es un banco, ¿no? Este Instituto de Obras Religiosas, pues uno de los aspectos que le dejó Benedicto XVI a Papa Francisco en ese informe, ¿no? que bajo llave, que solo ha leído Francisco y por tanto hay una comisión investigando, era limpiar la imagen de un Banco Vaticano, popularmente conocido como Banco Vaticano, que estaba sirviendo en muchos casos para blanquear dinero, ¿no? Y yo creo que se están dando unos pasos que se tendrán que dar más en el futuro, pero está bien escuchar ya desde el papado, ¿no? Desde el Papa Francisco decir que la Iglesia envejece si no es humilde, si no es pobre, ¿no? ¿Por qué? Pues por cuestiones en las que muchas personas de las que estaban inmersas dentro del banco estaban consiguiendo pingües beneficios y pues algunos de los responsables humanos de ese Banco Vaticano pues también estaban mirando para otro lado, ¿no? Así pues, millones de feligreses, otros no, esperan y tienen fe en un cambio de la Iglesia. Como te digo, yo creo que hay muchas cosas que cambiar en la Iglesia y no estoy diciendo que no haya que repensar, ¿no?, el tema de la humildad y la pobreza, porque en el fondo va a una de las claves que has preguntado ahora mismo, ¿no? Es decir, cómo encajar cierto discurso evangélico con la realidad. Pero son 2000 años de historia y cambiar eso sería ingenuo pensar que se va a cambiar de golpe y porra. Has repetido varias veces que es una institución con 2000 años de historia y que en 2000 años pues han ocurrido muchas cosas, también incluso les ha dado tiempo a tener toda esta cantidad de riqueza material. Pero sin embargo, también tenemos países como España, no constituidos, España no tiene 2000 años, pero sí que, con diferentes formas o organizaciones, pero hoy en día ha pasado también mucho tiempo y estamos como estamos, sin un duro. Entonces, ¿qué crees que de qué se ha servido la Iglesia para aunar hoy día tanto como tiene? ¿Cuál ha sido su objetivo cuando las pequeñas órdenes que abogaban por la pobreza han sido expulsadas y hoy en día nos encontramos con esto, que 2000 años después, pues la Iglesia hoy tiene lo que tiene? Yo creo que no es por defender simplemente a la Iglesia en todo, ¿no? Pero sí que lo que decía al comienzo, ¿no? Yo creo que tenemos que analizar en detalle los diferentes movimientos con los que se intentó erradicar y que también existen más movimientos, y no solo los franciscanos, de reforma dentro de la Iglesia a lo largo de estos 2000 años, ¿no? Y son movimientos que están dentro. ¿Cuál es la riqueza tangible? El patrimonio, el dinero. Yo no sabría hacer un cálculo, ¿no? Yo creo que es muy complicado hacerlo, porque también qué vamos a introducir en ese cálculo, ¿no? Su patrimonio, solo el dinero, ¿qué entendemos por Iglesia? Solo la institución religiosa, el Estado, que introducimos en la Iglesia y sus riquezas, las de las diferentes órdenes y las congregaciones religiosas. Yo creo que muchas veces se dan cifras que parecen escandalizar, ¿no? Pero si nos vamos al detalle, igual son menos sospechosas, por decirlo de alguna manera. Yo creo que una de las ideas centrales, ¿no?, de este nuevo papado es la idea de volver otra vez a la sencillez y a la humildad. Que la Iglesia tiene que reformarse. Mientras tanto, el número de personas o profesionales que viven directamente de la Iglesia son 5.132 obispos y 413.418 sacerdotes, según datos del Anuario Pontificio de 2013. La comunidad. Pues vamos a hacer un pequeño arranque de la gente de la comunidad para que nos analicen qué les ha parecido esta pequeña intervención, esta discusión tan interesante entre Billy y Agustín. Hugo, por ejemplo, ¿qué te ha parecido? Pues me ha parecido muy bien. Yo creo que ambos lados presentan el tema desde un punto de vista histórico y de actualidad también, con la importancia que tiene la laicidad para el Estado y quizás la dificultad que tiene el Papa actual para reformar la Iglesia para que esté más acorde con el Evangelio. Le he dicho Hugo, ¿qué te parece? Pues que no le he presentado, voy a hacerlo ahora. Hugo es Hugo Castelli, que es miembro de Cristianos de Base. También estamos en esta sección de la comunidad que tanto nos gusta con María Ángeles Quintana, que es beneficiaria de Cáritas, y con Ana Navasquillo, que es trabajadora social. Entre todos nosotros intentaremos debatir al final del programa qué nos ha parecido y qué podemos haber mejorado. Por ejemplo, María Ángeles Quintanilla, ¿qué opinas de esta conversación de expertos que hemos tenido? Lo que han estado hablando, sobre todo. ¿De la Iglesia preguntas? Sí, de esta conversación que acabas de tener. Pues yo creo que mientras a mí no me demuestre la Iglesia, ni me demuestre nadie, de que no haya un niño que se quede sin comer todas las noches, o sea, que Caritas queda pues dos paquetes de macarrones, dos paquetes de arroz y algo más. Y eso con los niños, con eso no se alimenta. Mientras a mí no me demuestre que quiten el hambre del mundo, en la Iglesia yo no voy a creer nunca. Nunca. Porque para mí son hombres como otro cualquiera, y tienen mucha riqueza, tienen muchas cosas que podían dar, salir a la calle. Por ejemplo, cuando echan una familia de la calle, de sus casas, también la Iglesia también tenía que ayudar en esas cosas. La Iglesia no ayuda en nada. Y yo lo digo por mí. Por mí. No, estás aquí para hablar de tu opinión, desde luego. Y Ana Navasquillo, ¿qué opinas de esta conversación que hemos tenido, todo lo que se ha debatido? Pues mirar, yo precisamente como trabajadora social, a mí lo que más me preocupa es la repercusión que todo esto tiene en los ciudadanos, en el ciudadano de a pie. Y escuchando lo que hemos escuchado antes, te planteas un montón de preguntas. ¿Por qué el que tiene más poder es siempre el que tiene que tener más beneficios? ¿A dónde van a parar todos estos beneficios? ¿Se cumplen los objetivos que realmente en teoría la Iglesia tiene para que todo esto repercuta en lo que es la cobertura de una cierta protección a la ciudadanía? Entonces son muchísimas cosas, de ahí que se esté hablando de la refundación de la Iglesia, claro. Porque yo creo que esto no es que sea de ahora, es que lleva de siglos atrás y hasta ahora no se ha podido conseguir. Esperemos que pueda haber algún cambio que repercuta por lo menos en beneficio a la persona que está en la calle y la que realmente luego al final sufre todo esto. Claro. Vamos a hacer una cosa, vamos a continuar con el programa, vosotros seguís escuchándolo y al final del mismo opinamos todos de todo esto que hemos estado disfrutando en este programa titulado La Redacción. Una de las partes fundamentales de este programa es siempre conocer lo que opina la gente de la calle sobre los temas que tratamos. Nuestra compañera Esther Legaz ha preparado un tren de voces en el que nos hablan de la relación entre consumismo e Iglesia, sobre cómo cae la gente en la religión en momentos de crisis y sobre la figura del Papa Francisco. La religión católica basa el éxito o la felicidad en tratar de lograr un éxito materialista también. Eso está ligado en la Biblia y se ha extrapolado hasta Navidad, en la que la Iglesia fomenta bastante el espíritu navideño actual, que es el consumista, el capitalista, etc. Bueno, por supuesto que creo que el consumismo y la religión tienen una estrecha relación. De todas maneras, más que la religión y el consumismo, creo que es ciertas tiendas, organizaciones que se han aprovechado de este tirón de la religión y de regalar en Reyes para promocionar sus productos y vender más en Navidad. Yo creo que es más una cosa de los comercios. Vale, a ver, yo no veo una relación entre la Iglesia y el consumismo, que es eso, pero creo que es las grandes empresas, los grandes comercios, los que se han aprovechado de estas festividades para hacer que la gente consuma más cosas, ¿no? Pues veo relación entre el consumismo y la Navidad, pero la Iglesia realmente, no estoy muy enterada de esto, pero Jesús no nació en diciembre. Y realmente la gente, yo creo que más que vincularlo con la Iglesia, lo que hace es vincularlo con la fiesta, es época de fiesta, de comer y de regalos. Y es más realmente eso que la Iglesia y que algo religioso. Creo que es por esa necesidad de esperanza cuando las cosas van mal. Uno solo le queda esperar a que pase algo bueno, con que esa religión a lo mejor le otorga esa buena fe de cara al futuro. Bueno, yo creo que en tiempos de crisis la gente, por la situación que vive, quiere aferrarse a algo porque es lo único que tiene. Y bueno, hay gente que, yo qué sé, pues cae en la alcoholemia o incluso en las drogas, que es algo muy serio, y otros pues encuentran en la religión un refugio. Yo personalmente no lo entiendo, pero es una salida. A la religión, yo creo que si eres creyente te aferras a la religión cuando tienes algún problema, y si no, pues no, te aferras a otra cosa. Yo creo que la cosa es aferrarse a algo que te dé esperanza y que te dé fe, y que te, aunque no sea, aunque no lo puedas tocar, aunque no sea tangible, simplemente creer en algo. Pues a ver, yo pienso que igual se aferran a la religión porque les da como esperanzas, ¿no? Es algo que se pueden aferrar para creer en algo, o eso, que se encomiendan a lo que pueda pasar a la iglesia, a sus creencias cristianas, un poco para sentirse aliviados, ¿no? Quitarse el peso de todo lo que llevan, no sé. Yo creo que es verdad, ¿no? Porque puede ser que si los tiempos han avanzado, también la iglesia puede avanzar, y yo me creo el mensaje del Papa Francisco. Pues la verdad es que no sé, este Papa parece que es distinto a los demás, porque parece como muy innovador y tal. Entonces a lo mejor es lo que pretende hacer es eso, pero luego, por otro lado, no creo que la Iglesia le deje hacer todo lo que se supone, lo que parece que va a ser, los cambios, todos estos. Yo no estoy segura de que la Iglesia permita esto. Pienso que es una fachada, que renuncie el anterior Papa y entre este sea totalmente revolucionario con su mensaje. Pues entonces me parece populismo y una manera de intentar lavar su imagen. Sabes que lo que dice, pues hay cosas que no llegan a ser del todo malas, pero para mí sigue pareciendo una fachada y no me lo creo. Sinceramente no me lo creo. Yo creo que los papas a lo largo de esto siempre han querido dar una, bueno, pues una imagen de los principios que la religión de Jesús pues intentaba promulgar, pero ahora la religión está claro que es una organización, es una empresa que quiere ganar dinero, que tiene un monopolio enorme en el mundo, y sinceramente no me lo creo. Para constituir una religión en España basta con inscribirse en el registro de entidades religiosas para empezar a gozar de plena capacidad de obrar y para adquirir su propia personalidad jurídica. Solo en Madrid hay 1.461 entidades religiosas registradas. Si montamos una, poco importa cuál sea nuestra creencia y el número de seguidores que tengamos. Dentro del artículo 6 de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, solo con registrarte tienes plena autonomía para establecer tus propias normas de organización, régimen interno, régimen de su personal. Las nuevas religiones pueden nombrar a los dirigentes religiosos que quieran y mantener relaciones con otras organizaciones religiosas, nacionales o extranjeras. Para hablar de estos temas, tenemos al teléfono a Iván Arjona, presidente de la Iglesia de la Cienciología en España, reconocida como tal, desde el año 2007 y registrada legalmente como Asociación Española de la Dianética. Y la primera pregunta sería, ¿por qué razón uno tiene que unirse a la Iglesia de la Cienciología? Hombre, la verdad es que uno no tiene por qué si no lo desea, pero el que se une pues busca una mejoría en sí mismo y en la sociedad, ¿no? De todos es sabido que si fuéramos todos un pelín mejor, el mundo estaría un pelín mejor también y las cosas serían más fáciles, habría menos problemas, o por lo menos habría más soluciones a los problemas que puedan ir surgiendo, ¿no? Cienciología es una religión práctica, no es una religión de creer, sino de aprender y hacer, y trata de aportar soluciones prácticas a los problemas del día a día para en algún momento, cuando a uno le interese, digamos, llegar a esa comunión con ese ser supremo, Dios, infinito, como cada uno lo quiera llamar, ¿no? Para tratar este tema hemos convocado aquí a tres periodistas, Lourdes Jiménez, Ignacio Alonso y Sofía de Roa. Muy buenas tardes.

Por la sencilla razón de que yo no veo las personas estas, o sea que vienen de otro sitio y los de aquí se mueren de asco. Hombre, por favor, que se está muriendo la gente de hambre. Vamos a dejar tanta tontería atrás. Que me parece un poco crudo, ¿no? Claro. Ya después de todo lo que estamos pasando, de que encima digan estas tonterías, pues vamos, de verdad que ya me quedo asustadita. Ya no sé en qué, dónde estoy. Si estoy en este mundo, estoy en el otro. Ana, ¿qué opinas tú de lo que estábamos contando? Pues mira, después de lo que hemos escuchado, uno no sabe ni por dónde empezar, porque habría que analizar tantas cosas. ¿Cómo uno puede hacer creerle a alguien algo, desde luego sin promulgar una base, algo, una explicación lícita? Yo iba justamente, me estaba planteando las preguntas que le estaban haciendo los periodistas y redactores a él, iba yo a preguntar lo mismo. ¿Con qué base, cómo se captan esos adeptos? ¿Con qué teoría, con qué explicación van llegando a que tú digas, bueno, yo voy a creer en esto, voy a entrar aquí y ya está? ¿Qué pasa? Que un enfermo mental, que eso es lo que a mí me ha rematado, un enfermo mental no tiene derecho a mejorar, no tiene emociones. ¿Cuál es el criterio de selección que se utiliza? ¿Cuántas personas están viviendo de la cienciología? O sea, es que habría que hacer tantas preguntas, se puede tener, y evidentemente existen diversas religiones, y tú puedes ser budista, puedes ser testigo de Jehová y lo que tú quieras, pero tiene que existir una transparencia, tiene que existir una explicación lícita, tú tienes que hacer llegar todo esto y promulgar lo que tú crees y tus ideales con todo tu respeto, pero con una cierta base. Yo, esto es como la iglesia, hija, hemos topado con ella. Hugo, todo. ¿Cómo sí, lo ves? Bueno, evidentemente lo que es muy claro es que no tienen absolutamente ningún interés en la sociedad y en los problemas de la gente que están sufriendo ahora en España en la crisis. Todo está en base a posibles beneficios personales, pero probablemente son beneficios lucrativos también. Totalmente de acuerdo. Y desde luego, de lo que se sepa sobre esto, hay mucho comedero de coco, ¿eh? O sea que yo creo que no puede pretender que sea una iglesia de la forma que entendemos que sea una iglesia, aunque no. Con toda la crítica que puede haber. Ahí, por mi parecer, ahí lo que están son los ricos y se están aprovechando nuevamente del pobre. Eso es lo que yo comentaba, ¿no? ¿Con qué base de credibilidad? Es una secta. De hecho, comentábamos antes que, bueno, durante la entrevista, que he durado prácticamente 40 minutos, aunque la hemos reducido solo a 20, la verdad es que tampoco nos ha aclarado nada. Los 20 minutos que faltan de entrevista es vaguedades, más otras, ¿no? Pero, y nosotros hemos sido bastante incisivos, como decíamos al final de la entrevista, intentando a ver si, pero tampoco hemos tenido mucha suerte. Alba Villanueva nos quiere comentar algo. Sí, bueno, como además se me nombra, pero no he podido estar presente durante la entrevista, que me hubiera encantado, porque además ayer, mientras la preparaba, me surgían muchísimas dudas y muchísimas preguntas. Es cierto lo que decís, ¿qué base hay ahí? Además es un escritor de ciencia ficción que de repente se inventa un tratamiento para, según él, borrar de la mente cosas dañinas que hacen al ser humano peor persona. Y además que no tiene ningún conocimiento en salud mental ni en psicoterapia y crea todo este método llamado Dianética, que no está fundamentado en nada, simplemente con la ayuda de ciertas celebridades de Estados Unidos como Tom Cruise o Nicole Kidman, ha conseguido una cierta relevancia. Y además la gente lo único que solicitaba de este escritor era que siguiera escribiendo ciencia ficción y que querían saber más, pero no hacer como han hecho de llevarlo a la realidad. Me parece bastante surrealista. Y me gustaría lanzaros una pregunta sobre si qué opináis sobre si debe primar la libertad de religión o hay que tener un pequeño control sobre la creación de nuevas entidades religiosas. Yo creo que, toda la religión, o sea, toda creencia, sea religiosa o no, tiene los mismos derechos siempre que no infringe los derechos humanos de los demás. Por eso abogamos por una sociedad totalmente laica y hay que tranquilizar a la, por ejemplo, los estamentos de la Iglesia Oficial de España que confunden laicismo con laicidad. Laicidad es neutro, defiende a todas las creencias, sean religiosas o no, Y quizás el laicismo puede ser contra las creencias, para ir por una creencia determinada. Yo creo que esto es precisamente la labor de Europa Laica, es muy bueno en este sentido. Y esto también se realiza en el Parlamento Europeo, en la Plataforma Europea para la Laicidad en la Política. Era muy curioso todo lo que decía, ¿no? Realmente, bueno, como comentaba Aura Hugo, la relación entre Iglesia y Estado siempre es muy importante. Mira, para analizar, la verdad es que para analizar todo esto y llegar a donde estamos, en el siglo en el que estamos, si volvemos un poquito atrás en el catolicismo, en el cristianismo, etcétera, todo esto tiene una base costumbrista, cultural y tal. Todo esto se basa, yo leía un artículo esta mañana en el que me decía unas palabras, y de hecho era una persona que pertenecía a una entidad, a un sistema religioso, ¿no? Decíasle creer a una persona algo, pero dialogando, o sea, sin presiones y sin convencer. O sea, uno puede ser muy libre para pertenecer a lo que quiera pertenecer. También es verdad que la iglesia ahora mismo tuvo un tope, estuvo muy arriba y ahora está empezando a decaer. Yo creo que ahora ya está siendo un sistema seco, muchísima gente está dejando de creer en ello por todo lo que está pasando. No sé. Es que se está muriendo la gente de hambre, es que no lo entendemos, que es que se está muriendo la gente de hambre. Y no ya a mi parecer, sino los políticos nos están matando. O sea, nos están matando. Que una cosa es decir que hay una crisis de verdad, que hay que llevarlo como pueda, pero otra cosa es que nos están matando. Se están tirando la gente por las ventanas, porque los quitan sus viviendas. ¿Dónde está la iglesia que no la veo? Claro, que paralelo. ¿Dónde está Caritas que no la veo? Claro. ¿Dónde está toda esa gente que yo no la veo? Y estoy todos los días en la calle defendiendo a la gente, verdaderamente. No hay comedores para comer para los niños. Los da igual que se queden sin comer. ¿Dónde está la iglesia? La nuestra. Ya no voy a hablar de esta porque esta ha sido una... No sé, no claro. Me ha parecido ni siquiera convincente de hablar de ella. Porque me he quedado ya un poco para allá. ¿En qué Pero punto ¿dónde se une estamos? Eso? ¿En qué punto estamos de la nuestra? De la nuestra. Sí, efectivamente, una de las cosas que no se entiende es de que no ha habido de la Iglesia Oficial Española ninguna declaración contra la crisis. Y la única declaración que hubo de la UAC y de la JEC fue castigado por Rocco. O sea que, francamente, no. Efectivamente, como bien dices, la Iglesia debería estar donde tiene que estar, es al lado de los pobres y de la justicia, y evitando que, y si tiene mucha riqueza, pues esta riqueza se tiene que distribuir. Es que lo que comentaba antes Alba Villanueva, lo de las nuevas creaciones de otras religiones, es verdad, yo leía hoy en un periódico digital que había un sistema oficial y otro extraoficial, ¿no? El oficial es el que el Vaticano mantiene como una actividad tradicional, insiste en el sistema y actuar como un Estado religioso unificado, ¿no? Hay otro extraoficial, que además no tiene, digamos, un concepto oficial ni apoyo oficial, que cada vez son más las comunidades que se están reuniendo independientemente, sin ningún presbiterio oficial, nombrando a ministros y miembros a su manera, que no tienen un apoyo exterior a los que estamos acostumbrados, que es, bueno, el Vaticano, la Iglesia que conocemos hasta ahora, ¿no? Y yo creo que eso cada vez va creciendo, aunque de momento son sistemas muy frágiles y débiles, pero dada la situación yo creo que van a ir en creciendo en poco tiempo, que todo esto pues lleva su tiempo y muchos años, ¿no? Que va creciendo la no iglesia, otros tipos de sistemas que no tienen nada que ver con la iglesia de ahora. No tiene nada que ver con... Yo quería haceros otra pregunta que me venía a la cabeza con lo que estáis diciendo, que si, como dice también la cienciología, que no quiero darle ningún tipo de tampoco de credibilidad ni de autoridad en este sentido, pero sí que ellos defienden y también desde la Iglesia Católica se defiende que es que el ser humano necesita tener fe, necesita tener una creencia en que hay algo más, que eso es lo que nos da una razón de ser. ¿Creéis que eso es verdad o podemos creer simplemente en la felicidad y en tratar de hacer felices a los demás? Yo a nivel personal, si tengo que hablar a nivel personal, y ya digo que todo es muy respetable, Para mí no es necesario tener que agarrarme a algo, o tener que tener una fe, o tener que tener algo. E incluso cuando se pasan situaciones horribles como las que estaba comentando Ángeles, porque además en la ley de transparencia esta que sale de ayuda a los pobres, matrimonios homosexuales, abortos, educación, no sé qué, bueno, pues uno se puede agarrar a lo que se puede agarrar, no es necesario agarrarse a nada. Entonces, bueno, el estar analizando y valorando una serie de cosas o poniendo hándicaps o subiendo o bajando para que luego las personas o tratar de captar cosas con cosas que al fin y al cabo no tienen ninguna base ni ningún fundamento, pues no sé. No lo vemos, ¿verdad, hija? No lo vemos. Aquí lo que vemos es lo que vemos hecho todos los días. Que se está muriendo la gente de hambre. Y efectivamente, lo que evidentemente sí, lo que es, lo que tiene que ser el modus vivendi es pensar en los demás, pensar en la justicia social y actuar contra todos los medios de discriminación para ayudar a las personas. Eso tiene que ser la fe. Es que para eso, la fe que tenemos es esa, de que se levante algún día la iglesia de verdad y ayude a los pobres. Porque esto, de hecho, era lo que... Porque a Dios, vamos, si ellos hablan... O sea, que es que ellos dicen cosas de que ni ellos mismos se las creen. Se hacen de creer cosas que nosotros no las creemos y se lo hacen y es de creer a los demás. O sea, que no lo creen ni ellos. A lo mejor todo eso la está iglesia. Llegando a que está creemos dignando, un no estado sé, material, ya. Una falta de estado de bienestar, en que cosas en las que estamos debatiendo ahora no se debería de estar debatiendo, porque además es constitucional, todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna, a un trabajo digno, a ser respetado, a tener las ideologías que tú quieres, y te están quitando cada vez más esos derechos, incluso, bueno, el de la manifestación, que ya se está, en mi opinión... No, esto es solo para mí, esto es como la guerra civil, ¿eh? O sea, está empezando una guerra. Es que no nos queremos dar cuenta, pero esto es una guerra. No nos queremos dar cuenta todavía porque la gente más o menos quieren vivir los españoles por encima de sus posibilidades, que no tienen nada. Lo que pasa es que somos muy, no sé, muy flamenco, muy de ser, y luego no tenemos nada. Y hasta que la gente no se echa a la calle, aquí no adelantamos absolutamente nada. Y hay que concienciar a la gente que esto ya es una guerra. Están matando a los niños de hambre, se están tirando por las ventanas, pues ¿qué queda más? ¿Qué queda más? Yo creo que existe un cierto miedo también, en la sociedad es que aún a lanzarse a salir. Pero si ya los quitan en los pisos, los quitan de comer a sus hijos, porque los queda, pues echarse a la calle, ¿no? Para pedir lo que es suyo, que no creo que estén pidiendo nada de nadie, están pidiendo lo que nos han quitado, 40 años trabajados. Y se ha vuelto para atrás otra vez. Eso es lo que comentaba yo al principio del programa, ¿no? Que al final esto todo acaba repercutiendo en el ciudadano de pie, en las personas más frágiles, ancianos, niños, mujeres, hombres, en tu trabajo, en tu vida, en tu bolsillo, que realmente lo que esto está creando un cabreo y un desacuerdo social que no sé a dónde vamos a poder llegar a parar. Hubo una reflexión final. Bueno, efectivamente, o sea, lo que hay que conseguir es luchar por todos los medios para cambiar la situación. Por eso en el 15M pues se está buscando la forma de crear una nueva sociedad y para luchar contra esta tiranía de los especuladores del mercado, que muchas veces son muy sacrosantos en que van a misa y todo esto, pero realmente no se trata de esto. La fe tiene que ser para actuar, para eliminar las injusticias. Pues con esta reflexión nos vamos a quedar. Ha sido un gran programa, yo creo. Hemos pasado muy bien y hemos informado sobre la Iglesia y hemos analizado todos estos temas hoy en la comunidad con Hugo Castelli, que es miembro de Cristianos de Base, con María Ángeles Quintana, beneficiaria de Cáritas, y con Ana Navasquillo. Sí, perdona. Dime, María Ángeles. Y del 15M, con mucha honra. Sí, señora. Y también hemos estado con Ana Navasquillo, que es trabajadora social. Muchas gracias a los tres por haber venido. Y hasta la próxima. Gracias a vosotros por invitarnos. La reacción llega a su fin. En esta edición hemos debatido sobre la Iglesia Católica, hemos analizado sus privilegios fiscales, hemos buscado qué se esconde tras la cienciología y hemos encontrado la opinión cercana de nuestra comunidad. (Risa) Sea como fuere, en Ion Radio hemos querido reflejar una vez más lo que ocurre en nuestra sociedad, analizando a fuego lento la información con este programa, La Redacción, que volverá en el mes de enero. Hasta entonces, Esther Legaz, Lourdes Jiménez, Alba Villanueva y quien os habla, Ricardo Arís, os seguiremos informando desde esta casa, Ion Radio.